cuando no arranca tu coche. Hay trenes que hay que correr y hay trenes que tardan millones para el que espera. Una mujer pone a los sueños un nombre. Yo que la quise tener y ella no estaba intenta esa noche. ¿Y otra que espera? Nada, mi paciencia se acabó ya. Ya es tiempo de bajar la piñata. Quiero un Van Gogh en la cocina, cuatro rubias y un monito fumador que sepan dar las gracias. Ajá. Yeah. Y un monito fumador. Bar en bar, desde Colonia hasta Hong Kong, ya, ya casi encuentro lo que buscaba. Tuve en mis manos una perla y la empeñé en un coffee shop. Ya se hicieron humo, amores y hazañas. Pescador, y yo cuanto más lo alcanzo más se me escapa. Sobra truco en mi sonrisa y falta envidio en tu balcón. Tengo 33 de mano y otra en la hornalla. Meta gambeta volviendo al estadio. Diablo doble o nada, mi paciencia se acabó ya. Ya es tiempo de colgar las guirnaldas. Quiero un Van Gogh en la cocina, cuatro rubias y un monito fumador que sepa dar las gracias. Meta, gambeta, entre fuegos, nena, descalzo.